Sección 9 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Cuentos de otros mundos, de George Griffith. En los reinos de Saturno. Parte primera. Continuación de las aventuras del conde de Redgrave y su esposa Zaidie durante la luna de miel, pasada en las inmensidades del espacio. Cuando el astronef se elevó sobre la superficie de Ganímedes, el tercero y más grande satélite de Júpiter, era tal la situación de los dos gigantes del sistema solar que el aerostato tuvo que recorrer más de 340 millones de millas para entrar en los confines del sistema saturniano. Al principio fue lenta su velocidad, medida con los instrumentos inventados por el profesor Rennick para un viaje de aquella naturaleza, y la lentitud debíase a la fuerte atracción que Júpiter, con sus cuatro lunas, ejercía sobre el maravilloso astronef. Pero a medida que fue haciéndose sentir la fuerza de Saturno, disminuyó y rápidamente la tirantez de Júpiter y aumentó la velocidad. Sucedió también que Urano, el planeta exterior más cercano al sistema solar, el cual gira alrededor del Sol a la enormísima distancia de 1.100.000 millones de millas, estaba próximo a unirse con Saturno, de manera que la fuerza de las vastas órbitas y de sus sistemas de satélites se unían a la fuerza del astronef, y juntas las tres producían un constante aumento de velocidad. Júpiter y su sistema fueron poco a poco quedándose atrás, sumergiéndose, al parecer, en el insondable abismo del espacio, aunque constituyendo todavía el objeto más brillante y más espléndido de los cielos. El lejano Sol, el cual, visto desde el sistema saturniano, tiene sólo una nonagésima parte de la extensión superficial que presenta la Tierra, fue también disminuyendo rápidamente hasta que llegó a ofrecer el aspecto de un inmenso planeta, cuyos satélites eran la Tierra, Venus, Marte y Mercurio. Más allá de la órbita de Saturno, brillaba Urano con la fuerza de un astro de primera magnitud, en tanto que, aún más lejos y a mayor altura que Urano, pendía el pálido disco de Neptuno, guardia exterior del sistema solar, separado del Sol por una distancia de 2.750.000 millones de millas. Cuando aproximadamente habían recorrido dos terceras partes de la distancia que separa a Júpiter de Saturno, extendíase este último a sus pies como un globo colosal, rodeado de un océano circular de miles de colores y dividido, como si dijéramos, por grandes trechos de sombra y de oscuridad. Más allá de los confines del océano abigarrado, aparecía en el lado opuesto una gigantesca sombra de forma cónica. Era la sombra lanzada por los rayos del sol que penetraban por entre los círculos de una mitad de Saturno. Por encima de los círculos pasaban tres puntitos negros. Eran las sombras de Mimas, Encealadus y Titis, los tres satélites interiores. A la izquierda y también por encima de los círculos aparecía Japetus, el más lejano, el cual gira a una distancia 10 veces mayor que la que separa a la luna de la Tierra, formando un pequeño disco amarillento que relucía débilmente entre la negra bóveda del espacio. El resto de los 8 satélites hallábase oculto tras el enorme volumen del planeta y del área infinitamente mayor de los círculos. Día tras día, Zaida y su esposo habían agotado el vocabulario de su idioma buscando frases con que describir los interminables esplendores del maravilloso cuadro a que se aproximaban con una velocidad de más de 100 millas por segundo. Por fin, después de una hora pasada en mudo asombro y admiración, y durante la cual apenas se habían apartado los ojos del telescopio, Zaida levantó la vista diciendo: «Es imposible, Lennox. todas cuantas palabras hemos encontrado resultan inútiles. Tal vez los ángeles tengan alguna lengua con que describir tantas y tantas maravillas. Nosotros no las tenemos. Si nos pareciese una blasfemia, yo diría sencillamente, y en términos vulgares, que Saturno parece una trompa celestial con rayas alternas de luz y de sombra. No está mal la comparación, contestó su esposo levantándose de la silla con aire de fatigado. Y sobre todo, me alegro de que hayas dicho celestial. Es la mejor palabra que hemos encontrado todavía. De todo cuanto hasta ahora hemos visto, este mundo de los círculos es lo más celestial. Pero a todo esto, añadió, creo que ha llegado el momento de disminuir la extraordinaria velocidad con que descendemos. ¿Ves cómo se va extendiendo el paisaje en torno de nosotros? Pues en eso comprenderás la velocidad que llevamos. ¿Dónde quieres desembarcar? En este instante vamos en línea recta hacia el polo norte del planeta. Yo quisiera, ante todo, contestó Zaida, ver cómo son los círculos examinados desde cerca. ¿No pudiéramos atravesarlos? Sí, por cierto, repuso Redgrave, aunque no deja de ofrecer algún peligro. ¿Por qué? ¿Por los choques? Supongo que te expresarás así porque te acuerdas de la teoría de Proctor, que asegura que los círculos están formados por miles de pequeñísimos satélites. Justo, aunque yo me atrevería a decir más. Yo creo que los círculos y los 8 satélites son para Saturno lo que los planetas y el círculo de los asteroides son para el Sol. Y si es así, si en efecto encontráramos que los círculos se componen de millares de satélites que giran velozmente con y alrededor de Saturno, podía ser peligroso para nosotros. Ya ves, el círculo exterior tiene algo más de 360.000 millas de un lado a otro y gira en menos de 11 horas. Más claro, que podía resultar que el aro es una especie de torbellino celestial. Y si llegáramos a enredarnos en el giro, lo probable es que nosotros nos convirtiéramos en satélite y girásemos hasta la eternidad. Pues lo dejaremos. Pero en cambio, creo que hay otra cosa que podíamos hacer, Lennox. Ayer estuve leyendo el Saturno y sus satélites de Proctor, y según éste asegura, parece que los círculos tienen 10.000 millas de ancho. Pues bien, entre el más grande y el reluciente del centro existe un hueco de 1.700 millas y más de 10.000 millas entre el borde del círculo reluciente y la superficie del planeta. ¿Por qué no hemos de meternos entre el círculo interior y la superficie de Saturno? Si es que Proctor tiene razón y los círculos, en efecto, se componen de pequeñísimos satélites, estos, naturalmente, tirarán hacia arriba, mientras que Saturno tirará hacia abajo. Si no recuerdo mal, Flammarion dice que en ciertos puntos del ecuador de Saturno ningún cuerpo ni ningún objeto tiene peso. Es muy posible y si tú quieres lo probaremos. Por supuesto que si al llegar entre el círculo y el planeta comprendiésemos que el astronef no tiene peso, no será muy fácil retirarnos. El único inconveniente es que, sin querer, nos enredemos en el remolino de 170.000 millas, en cuyo caso seríamos arrastrados por los satélites, girando siempre alrededor de Saturno cada 10 y media horas, dando vuelta al Sol con una velocidad de 21.000 millas por hora. ¡Qué horror!, exclamó Zaida, estremeciéndose. Dada nuestra situación en este momento, me infunde terror solo el pensarlo. Dicen que un año en Saturno tiene 25.000 días. Así que, si aún viviésemos después de dar la vuelta al Sol, lo cual naturalmente sería imposible, tendríamos 30 años más de edad que ahora. Y a propósito, ¿cuánto tiempo viviríamos si sucediera lo peor? 2 años terrestres a lo sumo, replicó el esposo. Pero espero que estaremos en casa mucho antes. Siempre que no nos convirtamos en satélite de Saturno o que algún cuerpo celeste no nos arrastre a las profundidades del espacio. Mientras así hablaban, Redgrave había refrenado mucho la velocidad de Astronef, cuando de pronto ensanchóse el vasto círculo de luz que rodeaba el planeta, hasta llegar a cubrir todo el horizonte visible. A medida que el aerostato iba cayendo hacia lo que podía llamarse el límite del trópico norte de Saturno, era más y más maravilloso el aspecto de los círculos, lacteados y morados algunos, negros y dorados otros, sembrados todos de brillantes luces, extendíanse en el cielo saturniano semejando una variedad de arcoíris que se diferenciaban según la posición del astronef con relación al horizonte del planeta. Cuanto más se acercaban a la superficie, tanto más se aproximaba el arco colosal de círculos al cénit. Pocos minutos después, el sol y las estrellas se sumergían perdiéndose de vista, pues atravesaban entonces el larguísimo crepúsculo de 15 años que existe en aquella parte del globo saturniano, planeta que durante la mitad de su año, que dura 30 meses más que el terrestre, se encuentra alejado y fuera del alcance del sol. Cuanto más se acercaban a los círculos, más y más se convencían de que la teoría del gran astrónomo inglés era la exacta. Examinado el círculo exterior, el cual es el más negro visto desde la Tierra a través de los telescopios, desde una distancia de 30 a 40 mil millas, quedaba bien patente que se componía de millares de cuerpos pequeñísimos. «Es evidente», dijo Redgrave, «que esos círculos los constituyen los que en nuestro mundo llamaríamos meteoritos, o sea, átomos de materia arrojados al espacio por el mismo Saturno después de la formación de sus satélites». «Sí, y yo creo», continuó Zaida, «que es muy posible que las mismas lunas se hayan formado con la unión de varios cuerpecitos, cuando estos eran nada más que niebla, gas o cosa parecida. Tal vez cuando Saturno era más joven, tendría más lunas y ningún círculo. Pero ahora, como los aerolitos, o lo que sean, se han vuelto sólidos, no pueden unirse, y por consiguiente no continúan formándose lunas». Mientras tanto, el astronef descendía rápidamente hacia aquella parte de la superficie de Saturno que se hallaba iluminada por los rayos del sol, los cuales penetraban por debajo del arco más bajo del círculo interior. A medida que se introducían entre el planeta y su satélite, iba variando por completo el hermoso cuadro que se ofrecía a su vista. Desaparecieron los círculos. Un arco de brillante luz apareció de repente por encima del astronef, abarcando todo el horizonte visible. A sus pies extendíase la superficie de Saturno, iluminada por los rayos del sol y dividida en bandas muy anchas de luz y sombra. La más cercana a ellos era de brillante color gris plateado, muy parecida a la zona central de Júpiter. Al norte de esta banda extendíase la larga sombra de los círculos, y al sur había otras bandas, alternando las blancas con las doradas y éstas con las rojas y moradas sucesivamente, hasta que se perdían en la curva del inmenso planeta. En aquel momento se encontraba el astronef demasiado cerca de la superficie para que fuesen visibles los polos, pero en el descenso vieron nuestros viajeros inequívocas muestras de nieve y de hielo. En cuanto se situaron exactamente debajo de los arcos, Redgrave cerró por completo la fuerza R y con sorpresa vio que el astronef comenzaba a girar sobre su eje, lo que les hizo suponer que el sistema saturniano giraba alrededor de ellos. El arco parecía sumergirse a sus pies, mientras que las bandas del planeta se elevaban por encima. «¿Pero qué pasa, Lennox?», preguntó Zaida. «Todo se ha vuelto al revés». «Lo cual demuestra», contestó su esposo, «que en cuanto el astronef se mantuvo neutral, la fuerza de atracción de los arcos dominó a la del planeta. Supongo que será porque estamos más cerca de los primeros que del segundo, así que en vez de caer sobre Saturno, tendremos que subir a él». «Ya comprendo», dijo Zaida, «pero No deja de ser extraño eso de encontrarse un momento sobre los pies y otro sobre la cabeza, ¿verdad? En efecto, mas ya te irás acostumbrando. Dentro de unos minutos estaremos en medio de los círculos y del planeta, y entonces ni tú ni yo ni cosa ninguna tendrá peso. Con que haz el favor de sentarte a fin de evitar algún desgraciado accidente, pues si anduvieras un poco de prisa, estarías expuesta a golpear esa bonita cabeza contra el techo. Y marchó Redgrave a dar la fuerza R contra la atracción de los arcos. En aquel momento pareció descender sobre ellos un inmenso mar de nubes plateadas. Poco después penetraron en él y durante más de media hora estuvo el astronef envuelto completamente en una especie de niebla luminosa. —¡Atmósfera! —exclamó Redgrave, dirigiéndose enseguida a la torrecilla, y avisó a Murgatroyd para que pusiera en movimiento las hélices. Continuaron subiendo, y al poco rato la niebla se rarificaba formando pequeñas nubes que pasaron casi rozando con el aerostato, demostrando que las hélices las empujaban hacia arriba. Con gran velocidad subían entonces a la superficie del planeta. Cada vez eran menos espesas las nubes, y poco después vieron que el astronef flotaba en medio de una atmósfera clara, mientras que arriba y abajo extendíanse dos mares de nubes, mucho más densas las últimas que las primeras. —Me parece que veremos a Saturno por aquel lado —dijo Zaida mirando la mar más alta. —¡Ay! Pero empezamos a girar otra vez, Lennox. —Es que llegamos al punto de atracción central —contestó Redgrave—. Siéntate, Zaida, no sea que ocurra algo desagradable. En vez de sentarse en la butaca, como hubiese hecho en la tierra, Zaida la cogió por los brazos y se acercó a ella diciendo: —Verdaderamente, me parece un tanto ridículo esto de tener que hacer que venga la butaca hacia mí en vez de ir yo hacia la butaca. En este momento no peso nada, ¿verdad? —Casi nada —repuso Redgrave—. Y agachándose, cogió la butaca por los dos extremos inferiores. Sin esfuerzo alguno, la levantó unos 5 pies en el aire y la tuvo así mientras el astronef dio otra vuelta. Cuando la soltó, Zaida, según estaba sentada en la butaca, flotó por un momento entre el techo y el pavimento de la habitación cubierta. Después retiró la butaca, y cuando la parte inferior del aerostato se volvió de nuevo hacia el planeta, cogió a su esposa por las manos y la colocó otra vez sobre cubierta. —Lástima no haber podido fotografiarte así, colgada en el aire —dijo riendo—. ¿Qué hubieran dicho en casa al verte de tal modo? —Si me hubieras fotografiado, Lennox, hubiera roto la negativa. ¡Qué ocurrencia fotografiarme así, de pie sobre el vacío! Además, no creerían en casa que era cierto. —Pondríamos a Murgatroyd de testigo. —No hables tonterías. Mira, ahí hay algo que es más interesante. Por fin vemos a Saturno. ¿Si habrá vida allí? ¿Tú crees que será respirable el aire? —No, no lo creo. El astronef comenzó a penetrar lentamente por entre el ligero velo de nubes. —Ya sabes —continuó diciendo Redgrave— que el análisis espectral ha demostrado que en la atmósfera de Saturno existe un gas enteramente desconocido para nosotros, y aunque fuese muy bueno para sus habitantes, creo que a nosotros no nos convendría, de modo que es preferible que nos conformemos con el nuestro. Además, hay otro inconveniente, y es que la atmósfera aquí es tan terriblemente densa que aunque pudiésemos respirarla, nos aplastaría. —Pues bien —contestó Zaida—, no tengo ningún deseo de ser aplastada ni de que me saquen la sangre como a una naranja se le saca el jugo. No sería agradable, ¿verdad? —Pero mira, Lennox —prosiguió señalando hacia abajo—, esto no parece atmósfera, sino algo entre aire y agua, y allí se distinguen cuerpos que se mueven casi como los peces en el mar. No son nubes, ni pájaros, ni peces, y no flotan ni nada. ¡Qué cosa tan singular! Verdaderamente me parece que esto va a resultar lo más extraño de cuanto hemos visto hasta ahora. Pero El aspecto que ofrece no es muy bonito, ¿verdad? ¿Si serían peligrosos esos bichos? Mientras así hablaban, Zaida y su esposo habían vuelto a los telescopios y examinaban toda la superficie del planeta, que distaba entonces del astro Neff unas 100 millas. Su admiración y asombro no tenían límites en aquel momento, pues contemplaban el más maravilloso cuadro que jamás fue visto por ojos humanos. Fin de la parte primera de la sección 9.